somos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. La enfermedad invadió la tierra. Por esa razón Jesús a morir vino. El Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo vino a glorificarle. El Espíritu Santo vino a glorificarle. En el nombre de Jesús, sé libre. Por la fe, levántate y sé sano. Cree, confiesa, da gracias que es posible. Cambio ocurrió en la cruz. Jesús llevó todas mis enfermedades. Sufrió mis dolores para yo ser curado. Él fue herido para que yo sea sano. Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo vino a glorificarle. El Espíritu Santo vino a glorificarle. En el nombre de Jesús, sé libre. Sano, cree, confiesa, da gracias que es posible. Jesús venció a Satanás, una derrota total, eterna e irreversible. Venció los demonios y la enfermedad, venció los demonios.